acuérdate de mí. Si así lo manda el cruel destino, vete con Dios, que tengas suerte en tu camino. No lloraré por no amargarte tu partida, nada diré en esta triste despedida. Y un día de tantos, cuando te invada la nostalgia, tal vez comprendas que necesitas de mi amor. Y volverás arrepentida. Pídele a Dios que yo te quiera todavía. Un día de tantos, cuando te invada la nostalgia, tal vez comprendas que necesitas de mi amor. Y volverás arrepentida. Pídele a Dios que yo te quiera todavía. Pídele.